Vale, Rafa, a ver, primero decirte, estoy de acuerdo con que los contenidos son importantes, son disfrutables y, vamos, que no se entienda mi postura como que los contenidos hay que evitarlo y los contenidos todo mal. O sea, la memoria entiendo que tiene su lugar. Lo que te digo es que pienso que viene después de la capacidad para analizar el contenido, que el contenido por sí mismo. Verá, igual que el sentido crítico por sí mismo tampoco vale para nada, pues hay que echarle algo que comer al cerebro, ¿no? Pero creo que en general la formación que yo he visto o la que yo he vivido no está bien orientada en esa parte. Y yo percibí o yo viví una educación muy centrada en la memorización, donde el sentido crítico lo he puesto un poco pues, en la educación en casa. Y a lo mejor ya mi gusto por según qué tipo de cosas, ¿no? Pero no ha sido una cosa que yo haya recibido en el colegio y creo que hace más falta en la sociedad, no solo en el espacio académico. Entonces, por eso estaba intentando defenderlo así. Bueno, todo esto se ha iniciado por la conversación que estábamos teniendo sobre inteligencia artificiales y cómo el natural language understanding, el entendimiento del lenguaje natural, podía ayudar a crear resúmenes, pero bueno, no es exactamente el tema que me había preparado, aunque ha sido un debate bastante interesante, en Y el que no he podido resumos aportar nada. un pequeño comentario solamente de Carlos, o sea, nada así muy Un largo. apunte, Un como bien apunte. dice. Bueno, el caso es que esta empresa de la que estábamos hablando, OpenAI, aparte de ser formada por Elon Musk y trabajar con modelos de lenguaje, también dedica esfuerzo a otras aplicaciones relacionadas con el lenguaje, aparte de modelos de lenguaje. Y una de estas aplicaciones es la generación de imágenes a través de texto, con la cual ya sacaron un modelo en enero de 2021 llamado DALL-E, que ahora se conoce como DALL-E 1. Este modelo de texto, disculpate un poquito, este modelo de texto generaba imágenes con poca resolución a través de utilizando partes del modelo que previamente tenía, de lo que previamente hemos hablado, de ese conocimiento de las redes neuronales de texto, utilizaban parte de estas redes neuronales, parte de este embedding para generar imágenes a través de redes neuronales. Y lo que ha ocurrido es que en agosto de este 2022 sacaron la beta de la segunda versión, DALL-E 2, que ya ha roto límites antes no sospechados. O sea, no solo. Sí. Carlos, una pregunta. Has comentado DALL-E 1 hacía estas imágenes a partir de inputs. DALL-E 2, por lo que estás comentando, hacía otros modelos más en tres dimensiones, ¿no? Mejora la resolución. Antes solo era capaz de generar 360 o 480, algo así. Ahora es Ajá. capaz de generar hasta 1080p y por encima de 1080p, si no recuerdo Wow. mal. Y tiene funciones de upscaling, ¿no? Tiene funciones de upscaling. Es capaz de entender muchos más conceptos que antes sin que pete. Y es capaz Ajá. de. O sea, es capaz de eso, interpretar muchos más conceptos y es capaz de aplicar estilos en las imágenes. Es decir, utilizando otra tecnología, otro modelo de inteligencia artificial llamado Clip, que es un modelo de etiquetado de imágenes, que este modelo descubre o está entrenado para detectar, pues si hay una imagen de un perro que diga, esta imagen es un perro. O sea, hay una imagen de una persona paseando un perro en un centro comercial. Que el modelo diga, en la imagen podemos ver a una persona paseando un perro en un centro comercial. A través de este modelo, digamos que dándole un poco la vuelta, utilizando algunas de las redes neuronales internas, no todas las capas, pero utilizando algunas y combinándolo con otros modelos más grandes, se ha entrenado este modelo DALL-E 2, que bueno, como digo, no solo es capaz de generar un modelo de inteligencia artificial, o sea, generar una imagen, sino también es capaz de modificar imágenes que ya existan integrando en imágenes, por ejemplo, añade esta imagen una puerta o añade en esta imagen una no como ellos escriben en su propio artículo, un flamingo, un flamenco, y pidiéndole que lo inserte, o un perro, ¿no? En una foto, en vez de donde lo inserta como imagen en un cuadro, o lo inserta como un perro, un animal, en el suelo. Depende del contexto. Peluche, Carlos, una pregunta. Peluche. Si digamos que DALL-E 1 hacía esta versión inicial y DALL-E 2 como que la optimiza en los gráficos para que sea mejor, ¿qué podemos esperar de la esperada versión puertorriqueña DALL-E Don DALL-E? Qué malo. Nunca me canso de tus chistes malos. Van dos momentos de gloria en la emisión. No soy capaz de detectarlos todavía. Bueno, pues bueno, lo que hemos visto es que al mismo tiempo que DALL-E 2 se estaba desarrollando, antes de que fuese puesto al público, desde la plataforma Hugging Face, vale, ahora sí, dieron acceso a un modelo mucho más pequeño de DALL-E, que conocido como DALL-E Mini, que empezaron a hacerse famoso porque, sí, DALL-E Mini, porque más pequeño, creaba menos resolución, pero integraba este concepto del modelo de inteligencia artificial CLIP de etiquetas de imágenes, con lo cual es muy, a pesar de tener menos resolución, seguía teniendo esa capacidad de integrar conceptos en la imagen. Y también Meta, antiguamente conocido como Facebook, tiene su propio modelo que se llama Michael Thing, y Microsoft desarrolló su modelo Nuwa, que es capaz de incluso de completar la imagen a partir de una imagen de entrada. Pues respondiendo a Rafa, lo que han conseguido hacer es otra empresa llamada Stability, ha sacado hace pocos meses un modelo muy, muy, muy similar al de DALL-E, con la misma utilidad, o los mismos resultados, los mismos fascinantes resultados, llamado Stable Diffusion. Con la diferencia de que este modelo no está alojado en los servidores de ninguna empresa, sino que han liberado tanto la estructura del modelo, tanto el modelo programado, como preentrenamiento, ¿no? Como ya modelos, digamos, ready to use, o sea, como listos para usar. Uh-huh. Y entonces acaba de haber una explosión en este área completamente loca, donde se está integrando Stable Diffusion, o se está intentando integrar en herramientas de edición de imágenes para poder generar y editar imágenes con programas de edición de imágenes donde puedas añadir cosas a las imágenes. Se han generado algunos modelos de generación de texto a 3D, siendo capaces de generar modelos 3D, y lo que a mí me parece más novedoso y que todavía tiene bastante recorrido es la generación de vídeo. Y digo que tiene bastante recorrido porque finalmente lo que hacen estos modelos de generación de vídeo es generar los distintos frames como variaciones de la imagen original, y claro, y estas variaciones a veces no son suaves y se ven como muy oníricas, ¿no? Como cuando en un sueño olvidas o no mantienes la coherencia, uh-huh. Digamos la coherencia frame to frame, ¿no? Como la coherencia imagen a imagen, sí, dentro del sueño. Hay saltos bruscos y cosas así. Hay saltos bruscos, pero es sorprendente que sea capaz de generar un vídeo donde hay una cierta continuidad de conceptos, aunque esos conceptos evolucionen, y en el vídeo pues se puede ver que a lo mejor está apareciendo un perro y de un perro pasa a un gato, o de un gato pasa a un conejo, pero se ve que hay un animal ahí que está en una zona. Entonces eso, sí, para mí es bastante sorprendente. Hay evoluciones también de este área en realidad virtual que funcionan un poco peor, porque claro, ahí no hay un movimiento de cámara que camufle esos cambios bruscos, y entonces yo los vídeos que he visto, que no tengo muy claro porque no ando mucha idea de cómo se están generando, parece que están mirando a un coche y el coche se transforma en un sofá. Pero aún así es bastante sorprendente que una IA sea capaz de generar un espacio en realidad virtual donde haya un objeto en realidad virtual que se vea con cierto profundidad, que sea un sofá. Aunque es verdad que no mantiene la coherencia y yo creo que eso es una de las cosas que tiene que empezar a solucionar esta IA. Vamos, de hecho, una de las cosas que tenía entendido de cuando yo he estado un poco intentando aprender algo, no para hacer yo, sino para ser consciente de cómo funciona, el tema de transformers y de procesamiento de lenguaje, es que de hecho los sistemas que enlazan distintas partes de una frase para intentar hacer una lectura, eso, que lea la coherencia para leer el conjunto de la estructura, es una de las cosas que se está siempre trabajando en el campo. Sí, los mecanismos de atención están mejorando bastante todo el tema del sistema, de los sistemas de lenguaje y otros sistemas donde no se estaba pensando así, porque lo que tú has dicho, los transformers son una estructura especial dentro de algo más genérico que se llaman mecanismos de atención, que en inteligencia artificial pues tiene que ver con esta detección de qué features, qué variables, en el caso de texto, qué palabras están correlacionadas dentro de una frase y tienen más importancia a la hora de, por ejemplo, generar una nueva palabra o detectar por ejemplo, en típico caso de anáfora, detectar en dos frases, si en la segunda frase hay un pronombre sustituyendo a alguien, por ejemplo, digo, Rafa está desconectado. Y luego en la siguiente frase digo, él se acaba de conectar. Entonces, esos modelos de atención son capaces de relacionar estas frases. Pero no es lo que estoy comentando aquí porque estamos hablando de clip. Y de cómo está etiquetado de imágenes, que no son exactamente mecanismos de atención, son capaces de ayudar en la generación de imágenes. Son más bien mapas conceptuales lo que hace Clip, ¿no? Sí, sí, sí, podríamos decir que sí. Y nada de eso. Y entonces me parece sorprendente porque cuando me preparé hace 2 semanas, todavía no había nada de generación 3D ni de generación de vídeo. Y ahora hay generación 3D, generación de vídeo y generación de realidad virtual. Y ahora, como está planteando Rafa, también generación musical. Sí, pero no creo que no está relacionado con este Stable Diffusion, ¿no? Creo. No, Dali Don Dali. Es que te cuento, sobre un chiste malo, Luis ha querido hacer como hizo Spielberg con Indiana Jones. Es decir, cojo los seriales cutres de Alan Quatermain y hago una cosa de altísima calidad. Luis ha querido, sobre un chiste muy malo, redomarlo en algo, ha querido hacer una cuavite, ha querido hacer una separación, una destilación de humor, y no le ha salido. Vale. No, pero, he hecho la broma, pero sobre temas de música y generación de este tipo de cosas, a ver si hay algo también. Hay algo, pero como es algo totalmente distinto de este área, no me lo he preparado. Entonces, Carlos, una pregunta. El rato que he estado desconectado, ¿habéis hablado del caso de Doc CSV que tú me has pasado anteriormente a la grabación de este programa? No, porque eso está más relacionado con generación de texto. Me refiero al vídeo del hombre que se hacía la entrevista a sí mismo. Sí, porque está relacionado con generación de texto, no es a través de vídeo. Porque lo importante ahí no es tanto el vídeo que está hecho con deepfake, que es otra tecnología distinta de la que hablaremos en otro momento, en otro podcast, sino que está relacionado con la generación de texto, con ese modelo que he hablado antes de GPT-3 de OpenAI. Y Carlos, al final, ¿todo esto se hace con algún fin o es todo por demostrar capacidad de cálculo y de computación? Obviamente tiene aplicaciones y bueno, al principio había mucho miedo y mucho comentario. Yo creo que más movido por ingenieros que movido realmente por artistas o por gente los ingenieros de humanidades, sobre si estos modelos de generación de imágenes podían quitarle el trabajo a los diseñadores gráficos. Pero ha habido ya un caso de un concurso de arte digital que lo ha ganado alguien utilizando una IA, y el propio ganador explica que él, es verdad que tuvo que pensar en el prompt, en este texto que tuvo que añadir al modelo de generación de imagen, que en este caso se llamaba Midjourney, es una variación. Como este modelo de Midjourney creó una imagen y como él, con edición digital, tuvo que retocar la imagen, con lo cual, finalmente, a los diseñadores gráficos, en un futuro les puede ahorrar bastante trabajo en cuanto a generación de bocetos. hay muchas más aplicaciones que se están descubriendo, como la generación de modelos 3D, que para modelado 3D puede ir bastante, bastante bien. No para modelado artístico, pero sí para la generación de árboles en un videojuego o en una película, de extra edificios que se vayan a generar. No sé si me explico. Como lo que hizo Peter Jackson con el Hobbit, pero bien hecho. Bueno, yo te iba a poner un ejemplo bien hecho. Que es el de Los Miserables, donde hay varios travelings que existen por la ciudad de París, que obviamente cualquiera que sepa de cine ve que esos travelings no son posibles a la velocidad a la que va, con los detalles que se ven, con la iluminación que ocurre, con una iluminación muy, muy rara, y son todos detalles que se han generado por 3D y que ha tenido que generarse un montón de edificios en 3D con ese estilo para que finalmente esos travelings ocurren, pero digo, sí. Los Miserables, como puede ser. Por ejemplo, cuando Hugh Jackman lanza el papel y tú te conviertes en el papel que vas volando por el cielo, ¿no? Y que luego caes. ¿Cómo, perdón? Es que has mencionado el musical de los musicales y una película que fui a ver al cine y demás. Hay una escena, no sé si conoces. No he mencionado de... Hamilton. He mencionado Los Miserables. Me he mencionado Hamilton. Me estabas preguntando entre mamá y papá, con qué me quedo. Pero, hay una escena, por ejemplo, que es Hugh Jackman, Jean Valjean, digamos que termina de destruir su imagen previa y lo hace rompiendo el papel de la condicional. Que acaba Hugh Jackman pegando ahí, another story must begin, y pega ahí un subidón y va rompiendo el papel de la condicional y lo lanza al aire. Y claro, la cámara de repente hace como una especie de zoom out, como si tú fueras uno de esos papeles que él acaba de romper y tirar al viento. Y luego de golpe caes en la siguiente parte de la trama. Digamos que ese tipo de movimiento de cámara tan grave no es con un dron que esté muy bien pilotado, ¿no? Que es un... No, obviamente no. Digo, obviamente no, perdón, a lo mejor doy un detalle demasiado de cine, pero cuando compara traveling parecido o imágenes parecidas por gente que hace efectos especiales prácticos, no efectos especiales digitales, te puedes fijar que hay una diferencia que evidentemente es por D. No sé si este directo os gusta más o gusta menos, pero hay que reconocer que Christopher Nolan, en cuanto a efectos prácticos, es una locura. Y cuando se molestan en hacerlo, quieres decir, ¿no? Se molestan en hacerlo. Ya con eso ya es locura hoy día. Claro, es locura. Pero es verdad que cómo quedan grabados y cómo se ve, por ejemplo, el avión estrellándose en Tenet, ¿no? O con un plano muy similar, como en Interstellar, la nave es impactada por polvo espacial, uno puede ver que a la velocidad a la que se está moviendo, por ejemplo, el avión, que se está moviendo bastante rápido, ves que es irreal que haya un movimiento. Una mucho película más como Tenet, sí, es irreal que exista. Y hasta aquí la sección de inteligencia artificial. El problema, Rafa, que tú Tenet te la viste al revés. No, porque Tenet se revienta el concepto de marco, de punto de referencia, o sea... Bueno, no, tampoco lo revienta tanto. Vamos a ver. Una película que tienes que pararte a explicar tres veces dentro de la película para que la entiendan, o está mal montada, o la idea de pero tienes que explicar tres veces. Pero si la película es clara, es súper clara de entender. Perdón. Otra cosa que no entienda, paso a paso, exactamente, Rafa, no entendiste frame a frame qué ocurre. ¿Cómo? ¿Qué, Luis? ¿No entendiste Akira, Rafa? Hombre, yo aquí ya la entendí como pues, un monstruo de carne enorme que al final revienta la ciudad. ¡Tetsuo! Rafa no entendió, Akira ni el final de Evangelion. Yo no sé qué estamos aquí haciendo. Joder. Nada, y se queja de Tenet, vamos. Además es que Tenet, ¿qué parte no entiendes de Tenet? Sí, pero sí. Es que no, la película no puede estar más mascaíta. Perdóname, ¿eh? Vale. Pues la película no puede estar más mascaíta. Voy a entrar a torear ese toro. Vamos a ver. Empieza la película y me sale Fleur Delacour de Harry Potter diciéndome: estas balas van para atrás. Y tú dices, vale, aquí estamos jugando con viajes en el tiempo. Si no abre la película. Si no abre bueno, la película. Vale, yo voy a las explicaciones que son tres que dan en la peli, cuidadín. Siguiente explicación. Hombre, pero porque lo ha visto antes. Porque lo ha visto antes y entonces dice, ¿no? Vale, vale, venga, ya está. No, pero ocurre antes. Escúchame. 5 minutos antes de esa explicación, el protagonista ve una bala que va hacia atrás, sí, y que mata a alguien que le iba a matar a él. Entonces, parece lógico que en algún momento de la película se tenga que explicar. Pues entonces, ya no son 3, ya son 4 explicaciones. La bala que ve para atrás, el Fleur de la Cour. Llegamos al momento de empieza la misión con Robert Pattinson. Y finalmente, en el autobús que llevan a la mujer que está muriéndose para atrás, que ellos van para adelante, te mete Robert Pattinson lo que ya me parece la mayor vacilada, que es como, sí, el universo va a partir para adelante, pero en el fondo va para adelante, porque las cosas tienen que ir en este sentido por la entropía. Y yo ya en la butaca del cine estaba, jaja, jaja, jaja, ja, ja, que me están mezclando la entropía con la velocidad. ¿Quién no ha visto la película? Ole tú, no, ¿has visto la película? Y luego ya la última entropía escena, con la fecha temporal. La última claro, escena, es que esa es la justificación que, bueno. La última escena ya, vale, es de risa cuando te ves. Los ejércitos que van para adelante pero disparan atrás. Y la peña cruzándose. Movimiento de pinza temporal. O sea, es movimiento de pinza temporal. Es una payaringa mental de Nolan, muy mal, vale, ejecutada, vale, sobrevaloradísima. Y ahora entiendo entramos. Por qué hay gente que no le gusta a Nolan. Porque dicen, joder, es que es el tío, se cree que es como el nuevo Kubrick, que es muy, son muy intelectuales. Y decía, no, hombre, no, es intelectual, pero tal. Y llegó Nolan y confirmó esa hipótesis con Tenet. Vale, vale. ¿Cómo yo lo he vivido? La peli es sencilla, es sencilla de entender a rasgos generales qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que reclutan al protagonista. No, espérate, yo te he escuchado. Reclutan al protagonista. Al protagonista le ponen una prueba, que es la escena primera, que es una sacada. Vale, vale. Gracias por el silencio. Que es una sacada de pija. De decir, ¿queréis una escena de acción? ¿Queréis una escena de acción sin cosas mágicas, sin nada? Aquí la tenéis. Vaya flipa. Y la primera escena es, está guay. A mí me mola el tema de toda esa escena simplemente es para poner a prueba al protagonista, para que la organización ponga a prueba al protagonista. Y entonces luego, efectivamente, entra la científica y le explica, y esto es ciencia ficción, y dice, esta es la hipótesis con la que vamos a jugar. La historia juega con esta hipótesis. Como uno de los libros clásicos que de ciencia ficción, a mí que me gusta mucho la ciencia ficción clásica, te plantea un tema, y el tema es, vale, pues aquí nosotros, como algunos de los físicos que dicen, la evolución de la entropía, el desorden, es la flecha temporal. Porque aunque un vaso en una mesa y el mismo vaso roto en pedazos en el suelo tengan la misma energía, o sea, si contempla el entorno cerrado de la habitación, tiene la misma energía, hay entropía diferente, porque no ocurre al revés. O sea, el suelo del suelo con los cristales rotos no sube a la mesa y se coloca. Entonces, en base a eso, el director dice, vamos a hacer una película y vamos a jugar y vamos a meter una trama de espía sencilla de un malo que quiere destruir el mundo porque lo quiere destruir, porque es malo y porque es ruso, además. O sea, que la película se puede criticar de que sea sencilla. Porque le pagan. Porque le pagan. O sea, la película se puede... La crítica que se puede hacer es que es sencilla, porque es como, pero vamos a ver, un malo que es malo, y la madre porque es madre, y el protagonista porque es bueno y tiene que hacer las cosas, no se plantea las cosas. Esa es la crítica que se le puede hacer. Que sí, para todo, mí, lo que está montando, es la pega que tiene para mí la peli, que tiene, claro, cero doblez, trama de espía. Uy, sí. Vamos, por lo que tú me acabas de decir, del ejemplo, no es... del vaso, te has cargado la cristalografía, para empezar. Porque asumir que un elemento que no está ordenado tiene la misma energía que un elemento que está ordenado, no. No tiene la misma energía. Ya os ponéis con Primero, un vaso, no, perdón, no un cristal. Perdón. Un vaso no un cristal. Uy, voy, va, no, sigue dando otro ejemplo. He dicho un cristal. Perdón, un amorfo, vale, bien. Pero que tiene una sólida, concreta. Lo que pasa es que la diferencia de energía sí puede ser la misma. Pero no tienes la misma energía. Es como, por ejemplo, lo siento, en bioquímica. Un proceso de degradación de un compuesto en una célula no es energéticamente equivalente a uno de síntesis. Vale, vale. Te pongo otro ejemplo. Una botella de agua, lo giro, vierto el agua y se cae al suelo. Porque el agua no sube a la botella. ¿La gravedad? No, pero es que la energía, sí, la energía potencial que se convierte en energía cinética, Sí. que luego se ha convertido en energía sonora, que también es energía cinética, y en temperatura, que podría decir que es energía cinética, pero bueno, que es energía térmica, si tú englobas todo ese espacio, si tú lo englobas y lo aíslas, no va a ocurrir nunca el proceso contrario. Y eso es por un aumento de la entropía, y en lo que se está basando la película es que la flecha del tiempo y el aumento de entropía es lo mismo. Es discutible, no, los científicos no tienen algo súper claro, pero bueno, la ciencia, o sea, la ciencia ficción no tiene por qué ser súper, súper hard y todos los conceptos tienen que estar súper demostrados. Estoy de Al final, un acuerdo, trama de estoy de espías muy acuerdo, sencilla estoy de acuerdo. Pero que que le juega den con eso. a. Hombre, estaría Pero ¿sabes lo bonito, que te gusta pasa? Star Trek. No, por supuesto. Pero ¿sabes lo que pasa con Star Trek? Que va de frente. Y Coño. pero Que aquí tú no te va ves de Star Trek frente. Y y esta peli no va de frente. no, no, Pero si la perdona. científica te dice, si te lías mucho, tú siéntelo y pa'lante. Si la científica te dice, esto es lo que hay, Oh. no te gusta, tú dices, no te gusta porque tú eres Rafa Macho, pues siéntelo. Ya está. Estas son mis explicaciones. No te gustan, pues la película sigue pa'lante. A Ya ver, está. científica, escúchame un segundo. Que el tema. Tú pareces una barra de bar. Que el tema está en que Star Trek no engaña a Digo, digo, nadie. Es recordemos. como, mira, de vez en cuando te mete una pincelada y dices, qué riquito. Sin embargo, Pero que aquí me Tener no está. está engañando. No, Tener perdona. no está engañando TNT a es nadie. pretenciosa. TNT es, hostia, ¿Dónde hemos está la hecho. pretensión? Para, voy. Voy al marketing. El tema está en el marketing. Venimos de Interstellar, que básicamente es una carta de amor a 2001, a la relatividad. Y un poco No a Paulo venimos de Coelho. Interstellar. No venimos de Interstellar. Venimos, no, perdona, antes de TNT, De sí. Dunkerque. Venimos de Dunkerque. Venimos de Dunkerque. Vale, mejor me lo pone. Vienes de dos No. películas en las que tu principal leitmotiv ha sido el rigor científico en una y el rigor histórico en otra. Y dices, bueno, pues voy a hacer la tercera y ahora voy a tener una suerte de fantasía y ciencia ficción. Eso, Claro, mi que no, excusa. no se ha presentado así. Joder, Carlos, entonces yo no vimos Se ha la presentado. misma publicidad de la película. Pero es Pero es que como, no, no, no la entonces vimos, no la no la han vimos. vuelto a hacerlo. Y encima ya se mete con la entropía. Eso Entonces, no la escúchame, han. no Es que hay eso no por sale en el dónde, tráiler. no hay Y por. además, Interestelar, Me cago en la esto me duele leche. boca decirlo, pero Interestelar tiene una relación con la causalidad bastante discutible. Sí. ¿Pero qué es? ¿Por la excusa Sea de que que. tienen que salir de la Tierra porque no se puede cultivar? Con la excusa de que vengan los humanos del futuro a salvar a los humanos del presente, y tú te preguntas, bueno, ¿y los humanos del futuro quién los salvó la primera vez? Ah, Otro humano, es que ellos esa es la mismos. gracia. Otro. El Claro. Entonces, ciclo el primer sin humano, ¿quién? ¿Cómo se fin salva? que lo Claro envuelve que. Sí. todo y Yo ahora estoy de acuerdo. toca A el ver, yo creo relato de que Luis Christopher Nolan, bueno, como cualquier Bretones. director, puede No hacer la las películas que meta quiera. Entonces, mal. Origen también es una película de Pero robos, pero es un origen, heist, pero una escúchame, heist movie, origen no engaña a y que tiene nadie. mucho mejor. Y Pero TNT es que ¿quién te ha como dicho? la ¿Quieres que física pongamos el tráiler? estricta. Ponemos el Cago tráiler. en 10. No, Ponemos porque el no. tráiler de Tenet. Lo ponemos. Bueno, te lo voy a enviar yo y lo miras Espera. tu tráiler final castellano. Pero Espera. si es que la película. Bueno, pues. Una de estas balas es como nosotros. Viaja hacia adelante en el tiempo. La otra va hacia atrás. ¿Sabrías decir cuál es cuál? ¿Y ahora? ¿Por qué resulta tan extraño? No estás disparando la bala. La estás cogiendo. El tiempo, El problema es salir de ahí con vida. No tienes ni idea de dónde te metes si cruzas esa puerta. Voy a hacerlo, así que toda ayuda es bienvenida. Cuando salgas del compartimento estanco, dedica unos segundos a orientarte. Puede que experimentes distorsiones ópticas o auditivas. Los detritus de una futura guerra. ¿Quieres estrellar un avión? ¿Cómo de grande? Eso sí es un poco melodramático. Vale. Que nada, ya lo hemos visto. Vale, sí, ok. No pone nada de que Christopher Nolan es el Tipler, vale. Pero que el concepto aquí es como, oh, voy a coger la ciencia con la que te paté viendo internet. Pero perdona, pero es que eso también es muy, muy elitista. Ahora tú no puedes utilizar concepto de ciencia, salvo si vas a hablar de una epopeya máxima. A mí me parece también absurdo. Yo creo que la ciencia no está simple y únicamente para servir a designio narrativo, súper emotivo. No sé, es que si a ti te apetece hacer, jugas con el tema del tiempo. Para una película de espías, pues no tiene una película de Disney también que juega con el tema del tiempo y es una chorrada de películas para niños. ¿Qué pasa? Que también le vamos a prohibir a Disney que haga esa. ¿Sabes cuál digo? ¿No? La del reloj, es que no me acuerdo cómo se llama. Tiene una que yo la vi y es bastante chorra, pero me gusta también el concepto de que tienen unos relojes que cuando se los ponen hacen como que paran el tiempo porque van muy lentos. Y hay un montón de escenas que están. Toda la película casi todo ocurre en Palestine, en tiempo bala. Es que no me acuerdo cómo se llama. Pero todo es Palestine, no es Palestine. Palestine es una marca de whisky muy barato. ¿Y llevan tres? Es que no sé. ¿Cómo se llama la película? Es que no sé. Ya no espero nada, la verdad. Me deja un poco. ¿Sabes lo que digo? Clock, no sé qué. Es que es una película. Es un sándwich que lleva bechamel por encima. Clock, no sé qué, eso sí, está muy rico. Pues no sé cómo se llama, cuando la encuentre, yo diría que es de... Ah, esta puede ser, de 2002. Clockstopper, efectivamente, a ver si es de Disney o no. ¿Tú qué haces viendo películas de 2002 de Disney Plus, tío? No, no. El catálogo. No, si Hulk, pero si está fantástica la serie, por cierto. Mira, si es irónico... Me encanta She-Hulk, soy un fan tremendo. No, irónico. Voy a muerte con She-Hulk, me encanta. Aquí vamos a abrir debate. Sí, y aparte, vale, si le gusta a Tere, ¿cómo le va a gustar lo bueno? Que está defendiendo lo indefendible este hombre. No, es de Nickelodeon. Peor, es una peli de Nickelodeon. Yo no recuerdo ni por qué leí esto de niño. Pero lo que quiero decir es que las películas no tienen por qué únicamente tratar temas de ciencia ficción porque sean súper, súper complejas y súper oscuras o súper emocionantes, que también pueden ser. Esto es una película de espías. Y aquí lo que pasa es que hay gente que va para adelante y gente que va para atrás. Y ya está. Pero y tú verás. Que lo que pasa es que, por ejemplo, Origin, que es como la peli de Nolan, tiene un concepto de ciencia ficción que le da pie a muchas cosas, pero al final es una peli de robo. Es una película de robo. Y es lo que mola de la peli, esto, el rollo de cómo se gestiona el equipo, grupo, de alguien que los traicione, de exacto. Yo, la movida de una peli de robo, es lo que me da juego. Que no es, lo no que es nada. Tenet es que es una mala peli de espía, no es que sea una mala peli de ciencia ficción. Claro. Sí, sí, sí. Pero porque... vale, te compro el argumento, Luis. Estoy de acuerdo. A ver, mala película de espía. Me parece muy sencilla. O sea, a mí mala no me parece, me parece muy sencilla. Pues no mala, sino que no te da lo que te pide el género. Eso, sí. Sí. Sí, porque claro, esas sorpresas que tú no entiendes, ¿no? Como cuando están en el aeropuerto la primera vez y se ven a alguien saliendo del torno y empiezan nadie, a pelear. Nadie suponíamos que era el mismo. Claro, wow. Claro, exactamente. Oh, Nolan, qué visionario. Los twists, esos plot twists no, son interesantes. Porque un segundo, quiero dejar muy claro que yo cuando fui a ver Caballero Oscuro 3 al cine, aplaudí al final de la película porque yo de Nolan respeto todo menos Tenet. Vale, independientemente de eso. El plot twist es interesante. No sabe cómo generarlo y yo no sabría cómo generarlo mejor esa escena. Pero es verdad que me parece muy interesante detalle a detalle cada escena de la película. O sea, la película en sí no, pero cada escena es muy interesante cómo está grabada y cómo está pensada. La flecha temporal hacen cosas muy chulas. Hacen cosas, por ejemplo, es en esa misma escena que yo me di cuenta tiempo después cuando le he vuelto a ver la película, digo, coño, es que no es lo que estaba pasando, no estaba pasando lo que yo pensaba que estaba pasando. Claro, la primera vez que aparece el tío del torno que está invertido, coge una pistola del suelo, la arma, y empieza a dispararle a la cabeza y parece que es el protagonista el que esquiva la bala. ¿No? Eso es lo que parece que ocurre. Pero cuando la ves en inverso, ves que lo que intenta el protagonista es desarmar la pistola. Dale con la cabeza la pistola. Pa, pa, pa. No. Lo que intenta el que está reverso, cuando lo ves desde su punto de vista, es disparar fuera, disparar al cristal, no dispararle a él, y luego desmonta la pistola y la tira. Claro, lo que pasa es que él no entiende o no, en ese momento, no es capaz de reaccionar y no sabe que lo que se está viendo inversamente es que está armando la pistola y le está disparando. Pero eso te pasa a ti también cuando lo estás viendo. O sea, yo muchas veces me identifico con el protagonista porque es como, ¿qué cojones está pasando? No estoy entendiendo nada. Pero cuando lo vuelve a ver otra vez y lo vuelve a pensar, dices, ah, vale, realmente por cierto, tiene todo el sentido. El protagonista se llama el protagonista. ¿Genialidad o terrible fumada? Terrible fumada, ¿no? Sí, de acuerdo con Carlos, en esto. ¿En qué? No, terrible fumada, ¿no? Yo creo que David, no sé otro nombre. David José Luis Smith, o algo así debe ser llamado. Luis Smith. Sí, es sí, que sí, los sí. Se llama el protagonista. Lo sé. Me flipa. No sé, por darle un poquito más de injundia a la película, porque como es él del futuro el que organiza spoiler. Es que esa es otra, me cago en 10. ¿A qué coño tienes que arrancarte los dientes? O sea, tú mismo desde el futuro te medio secuestras en el pasado para que entre unos trenes te arranquen todos los dientes y te metan en una movida que tú no entiendes muy bien, pero que tú estás orquestando desde el futuro. Y todo esto. Claro, pero Michael Caine, ¿para qué sale? No, pero eso es fácil de explicar. Piensa un poco. Es que Rafa, te critica y ni siquiera eres capaz de pensar contra lo que tú mismo has pensado. Intenta pensar un poco. Frenamos. Vale, yo voy con el protagonista del futuro, el protagonista del futuro es el que funda la organización. En el futuro, ¿eh? En el futuro, el que funda. En un futuro no que está. Se supone que la bomba de tiempo de Kenneth Branagh no ha estallado. Bueno, es que eso se sabe desde el principio de la película. Porque toda la película te muestra el determinismo y la película inicia con que ha habido una explosión en esa ciudad y como el mandante es de esa ciudad, saben que tienen que ir a por él. Con lo cual, ya cuando ha empezado, ya te dice la película que han tenido éxito. Vamos. Claro, y ahora, porque si no habría ganado los del futuro. Efectivamente. Pero toda la película te muestra que no puedes cambiar los eventos que ocurren en la película. Pero eso no significa que no tenga ningún sentido. De hecho, a mí me parece mucho más inteligente, de manera narrativa, que esto no se utiliza para que los protagonistas hagan cosas absurdas o maten a alguien o digan, bueno, es que eso ya estaba predefinido que siempre iba a ocurrir así y tal. Te lo ocultan un poco para que tú no caigas en esa en ese arquetípico. No sé si me estoy explicando. Que hay imposible de cambiar todo. Claro, claro, no, eso no te lo dicen, pero obviamente toda la película te demuestra que todo lo que está pasando ha ocurrido así, y que en la escena de la autovía ves que hay un coche que se estrella y el protagonista no lo reacciona y tú tampoco lo relacionas. Lo que pasa es que al final es lo que termina ocurriendo. Entonces, en fin, los protagonistas no saben muy bien todo lo que va a ocurrir en el futuro. Yo creo que el protagonista, o sea, el héroe, funda la organización, pero eso no significa que todos por debajo suya sepan todo y sepan que él es el jefe, con lo cual cuando lo contratan no saben que es él, piensan que es una persona random y entonces lo ponen a prueba, como yo creo que lo pondrían a prueba a cualquier persona. Lo que pasa es que solo hemos visto al protagonista, pero eso no significa que la agencia no se dedique a hacer eso de manera normal. ¿Y qué más? Que no, yo creo que no tengo más que añadir, me parece. Bueno, que la película está muy bien. Por cerrar, es genial. Tema Tenet, peli mediocre de espías, con sí. Un planteamiento de ciencia ficción que a todos nos gusta menos a Rafa. Y es que la batalla final es. Como peli de Nolan, es verdad que no es de las mejores citas, pero bueno, tiene planteamientos bastante interesantes en Hueco. Aquí tiene escenas de acción que son flipantes, de verdad. ¿No te gusta la escena final? La escena final de la gente peleando. Es un sketch malo de los Monty Python. Os recomiendo a todos los oyentes, a vosotros y a los oyentes, que es que lo voy a buscar ahora mismo. Hay un canal en YouTube. Ajá. Que se dedica, ojo, que me parece loquísimo, que se ha dedicado a hacer edits de Tenet, donde las partes que se ven en la película por lógica se ven hacia atrás. Ajá. Que se vean bien. Y entonces todo tiene como mucho más sentido de lo que está pasando. Ay, mira, yo creo que es un trabajo, ¿eh? Tenet es un homenaje. Es un trabajo y tiene vídeos explicando cómo funciona el torno y por qué desaparece. Porque eso es una cosa que solo comenta en un momento de la película. La parte de la autovía, cuando están yendo a por el ruso que ha disparado a la chica y entra dentro del torno. Y el protagonista no sabe lo que está pasando y tú tampoco. Y es que, claro, desde el punto de vista lineal del tiempo, él como se ha dado la vuelta con la flecha. Y eso se ve justo en uno de los vídeos de esta edición. Se ve que hay una flecha, se gira y entonces ha desaparecido de ahí. No vuelve a reaparecer hasta que se mete otra vez en un torno y vive otra vez su vida. Me parece de cosas de darle vuelta. Está bien, o sea, ¿eso te lleva a algún desarrollo de personaje o algo narrativo o algo emotivo? No. Con lo cual, narrativamente, no está muy bien construida. Ahora, en cuanto a efectos concepto. Especiales y a tal, a concepto, es genial. ¿No? Bueno, esto es lo que yo opino. Yo estoy de acuerdo. Aquí, pues, es que una playlist donde aparecen además las películas, o sea, te ponen la visión de uno y la visión de otro, uh-huh. De lo que están viendo, sincronizadas. Pásala, que la voy a curiosear luego cuando tengo un rato. Están... es una playlist, ¿eh? Y hay un montón de vídeos, o sea, que no... Hay creo que 19 vídeos y tal, pero que hay algunos que son de explicación, poniéndote con... ¿Cómo se llama esto? Con infografía, con dibujitos. Cómo se ve desde tu línea del tiempo cuando alguien entra en el torno y desaparece. Y al revés, ¿cómo se ve desde el punto de vista de alguien que está hacia atrás? Parece bastante darle vuelta al mismo concepto que no está pronotado narrativamente en la película, pero eso no significa que esté mal. Y con esto cerramos yo creo que la sí. Discusión. El tema películas, creo que lo podemos dejar sí. Por hoy. Yo creo que además, y podemos abrir. Lo podemos enlazar con lo que hemos hablado de educación. Sí. Y un poco el tema del trabajo del profesor. Entonces, profesores que lo estáis escuchando, si vuestros chavales se portan mal en clase o lo que sea, te tenéis una playlist de 19 vídeos de explicarles cosas de Tenet para que ellos reflexionen. Es una herramienta muy pedagógica. Así que gracias, Christopher Nolan, por haber hecho Tenet y a los compañeros de YouTube por ese canal tan exhaustivo que va a ayudar muchísimo en salas de castigo y en horas de recreo a los chavales a reconocer su vida. Así que gracias, Christopher. Bravo. Bravo. no participaré de esta, de esta parodia, de esta farsa. Y entonces, pasando de película, vamos directamente a novela y literatura con Luis Bretones, ¿no? Que nos ha traído una novela. Sí, yo venía a comentar un poco la novela Diáspora de Greg Egan, que, bueno, de Greg Egan es un escritor de ciencia ficción hard, que le llaman, que es una ciencia ficción que en principio se basa mucho en riesgo científico y en este caso la un poco lo que conocemos hoy día hacia el futuro y ver posibles consecuencias un poco en el mundo real de lo que conocemos hoy día. Entonces, la novela está llena de conceptos que te vuelan la cabeza bastante. De hecho, una de las novelas más imaginativas que he leído nunca y en general el autor tiene mucho eso. El planteamiento inicial es en un futuro de, no dentro de demasiado tiempo, pero digamos 300, 400 años mínimo. Creo que más, no sé de si consumida, ¿vale? La humanidad se ha escindido, digamos, en tres ramas. Existe lo que se llaman los carnosos, que son humanos biológicos, como lo entendemos ahora, aunque posiblemente como tú y como yo, genética y cosas similares. Vale. ¿Sí? Dime. Como tú y como yo, pero un poquito más gataca, ¿no? Sí, bueno, y con más fantasía incluso. Hay algunos que tienen alas y cosas de esto, pero... Bueno, entonces quizá... Carnoso, o sea, el término carnoso me parece adecuado. Después están las polis, que son mentes digitalizadas, y son básicamente una poli es un mega ordenador donde se ejecutan las mentes y los espacios digitales donde habitan un montón de mentes humanas. Uh-huh. Y después, entre medio de una cosa y la otra, están los Heisner, que son mentes digitalizadas que habitan uh-huh. en un cuerpo robótico y que interaccionan con el mundo real, pero con un cuerpo que pueden modificar activamente como quieran. Entonces, como que tienen, es un punto intermedio entre las dos cosas, porque las polis son más como aislacionistas. Y entonces, en esta ambientación, la novela sigue a la protagonista, que se llama Yativa, y que es un... Bueno, la protagonista no tiene género definido, porque de hecho es una mente, pero que no ha sido creada de la unión de otras mentes, que es como se reproduce normalmente en las polis, sino que la crea la propia estructura de la polis, de vez en cuando crea huérfano, y es... La novela empieza con la creación de esta mente desde el punto de vista de la propia mente, de cómo se van encendiendo distintas partes de la conciencia, y eso, un poco la creación de una mente desde el punto de vista de esa mente. Y un poco este tipo de berenjenales donde se mete constantemente la novela. Mola, mola. Wow. Después te explico. Creo que trata también sobre viaje espacial, ¿no? Sobre cómo el viaje espacial... Sí, la historia principalmente trata de cómo la humanidad, o bueno, la transhumanidad, porque estamos un poco en ese punto, empieza a extenderse por el universo y a buscar sitio nuevo donde habitar y cómo de lejos se puede llegar. Y va más allá de lo que se te ocurre a priori que se puede ir de lejos, digamos. Uh-huh. ¿Vale? Se mete incluso en no solo llegar a todo lo que es de nuestro universo, sino a más dimensiones, pero no dimensiones en plan dimensiones paralelas, sino cómo sería un universo de más de 5 dimensiones espaciales y una temporal, cosas así, ¿vale? Y este hombre es capaz de escribirte de forma que te hace medio entender cómo sería la percepción de estar en un espacio de 4 dimensiones. Joder. Entonces te bombardea con muchos conceptos que, así dicho en checo, dice, cuidado. ¿Sabes? Pero Luis, una pregunta. Incluso, por ejemplo, los que son solamente conciencia, que están en un ordenador, ¿tienen capacidad práctica de hacer cosas o depende de las otras razas para que sí, les construyan porque... transportes? ¿O es como en Transcendence que Johnny Depp desde el ordenador hacía de todo? Te explico. En principio, los que están en las polis ahí porque quieren. Ellos se pueden fundar un cuerpo Heisner cuando quieran. ¿Vale? Pero no quieren. En principio no lo hacen. Es como... Es un poco ideológico. De hecho, los carnosos se pueden digitalizar si quieren y no lo hacen porque no quieren. Y una de las mayores atrocidades que se puede hacer es digitalizar a alguien contra su voluntad. Porque hay formas de hacerlo. ¿Y ocurren en la novela? Algo hay de eso. O sea que la novela no es todo totalmente pacífico, ¿no? O sea, no está presentando una utopía. No, para nada. O sea, de hecho. Que no es, por ejemplo, como. Perdón, por poner otra novela así que hace en plan de exploración del espacio y tal, y presenta una visión muy, muy positiva en Mundo Disco, donde realmente no hay una discusión. O sea, no hay una pelea con nuestros terrestres, ¿no? Como estamos pensando. ¿Mundo Disco o Mundo Anillo? Mundo Disco me ha gustado. Con el baby disco inferno. Mundo Anillo, perdón. Mundo Anillo, es que Mundo Anillo. Disco es de fantasía. Sí. Me queda un poco me he olvidado, perdón. Mundo Anillo. Uh-huh. Sí, perdón. Entonces... A ver, la cosa... verá, una de las cosas que pasó más o menos al principio, pero... Como que hay una catástrofe natural... Y de ahí que empiecen a buscar una forma de hacer una diáspora y de extenderse. Entonces, vale. No es que haya una violencia como tal entre facciones, porque no son facciones, no se entienden así. Pero sí hay más un choque cultural entre ellos. Porque los de las polis, cuando ven que se va a morir gente... Claro, porque la gente de las polis no entiende la muerte prácticamente desde ninguna perspectiva, porque no es una realidad con la que tengan que vivir. Entonces, cuando ve que hay carnosos que se van a morir, pues hay algunos que intentan digitalizarlo para que no se mueran. Claro. Y, cambiando la naturaleza de cómo es ese individuo, entonces... Sí. Y tiene las implicaciones morales y algo que también... sobre... La identidad y, de hecho, las mentes de las polis son capaces de automodificarse. Vale. O de hacerse copias de sí mismas y que después esas copias se acaben siendo dos identidades diferentes. Porque tienen experiencias nuevas. Entonces, es bastante, o sea, hay bastantes complejidades, ¿no? Pero no es una cuestión de violencia, digamos, porque hay un choque como tal. Vale. Ok, pues entonces... Yo lanzo recomendación o tiro un montón de conceptos que me parece interesante la novela. Hay muchas más cosas. Uh-huh. Pero tampoco no se puede meter uno en todo. Bueno, pues Luis, recuérdanos el nombre de la novela y el autor. Diáspora, de Greg Egans. Y ahora pues tienes un relato que nos quieres comentar, ¿no? Sí, os traigo un relato corto que lo leo y luego... Lo comentamos, ¿se parece? Sí. 2183. Mis recuerdos no me pertenecen. No es que no me pertenezcan porque no sean mis propios recuerdos, es que no tengo los derechos sobre ellos. No creo que pueda admitir esta cláusula. Quiero trabajar, pero es un precio demasiado grande por no ser otro beneficiario del subsidio. Me llamo Ulan Basari. Soy uno de los pocos trabajadores que quedan en Lisbean, en la comarca occidental de la Unión Euroasiática. Seguramente pensáis que si trabajo es porque soy uno de esos enganchados al préstamo de pieles, que es la única forma que encuentro de pagármelo. Pero trabajaba, porque creía que podía ascender y aspirar a más que a un techo y a comida. Sí, bueno, desde la guerra la genovacunación también es gratuita, pero eso solo le importa a los firmantes del tratado. Si no quieres tener hijos libremente o que la especie evolucione, eso solo es un pinchazo que te lleva para tener la fiesta en paz. La salud está asegurada. Las necesidades mínimas cubiertas. Y aún así, no me parece suficiente. Considero que vivir de mamá junta directiva es el acto de vagueza definitivo. El trabajo dignifica al hombre. Ningún democrapitalista que se precie se limitaría a vivir del subsidio. Pero la meminfección de los años 40 ha jodido este emporio y la gente ya no aprecia el trabajo. Puede que suene a viejo gruñón, pero no aguanto a los dichosos antiludistas ni a los hedonistas. Tal vez debería mudarme a Europa, pero no sé si toleraría mi hueso, el viaje espacial. He oído que el emporio que controla el hemisferio norte emplea preferiblemente mano de obra humana. Algún jovenzuelo me ha comentado horrorizado que emiten en la red antiméméticos para evitar infecciones de opinión que pueden desestabilizar el emporio. Sí, puede que allí pueda ser feliz. En un sitio donde no me pidan derechos sobre mis recuerdos para poder trabajar. Que jodan al secretismo, dejarlo todo atrás. Pero este viejo cuerpo no lo aguantaría. Creo que venderé esta piel y me enviaré allí. Sí, que jodan también a los biopuristas. Puede que mi cuerpo sea viejo, pero yo aún soy demasiado joven para asilarme en una realidad simulada. Qué maravilla el relato, Luis. Y aparte, juegas ahí una... Es tuyo el relato, ¿no? Sí, es mío. Te lo escribí hace ya unos pocos de años, pero a mí me gustó bastante. No, la verdad es que... Aparte, no das puntadas sin hilo, ¿eh? Hombre, se intenta. Gracias, hombre. ¿Qué te inspiró para hacer ese relato? Pues... Yo creo que fue un momento donde veía mucha gente quejarse de cosas que en realidad le convenían. Que es un poco el rollo que tiene el personaje este. Uh-huh. Y también estaba haciendo mucha exploración de conceptos, sobre todo en temas de ciencia ficción, y entonces fue una mezcla de ambas cosas. Porque hay muchos conceptos que creo que están tocados así, en plan apuntados. Ahí tienes una idea, te la vas trabajando. Entonces, pues eso así sale un poco esto. Pues nada, que lo quiera escuchar aparte, lo publicaremos aparte del programa para que lo puedan escuchar y un poco compartir por redes. Y si os parece, ya que hemos hablado hoy de educación, de física cuántica, de los Nobel, de Tenet, decir hablar de cine hablando de Tenet es un poco pasarse. Y hemos hablado un poco de literatura. Otro que no lo apunto sin hilo. Sigamos. Y de relatos, yo os traigo hoy en los misterios científicos una pincelada de un concepto del cual hablaremos en el próximo programa. Y es un misterio que atenaza a la humanidad desde hace 25 años ya. Es un caso que ocurrió en el Atlántico Norte, en el cual en un fatídico accidente naval, pues se produjo una situación de vida o muerte que por la generosidad de una de las personas involucradas permitió salvar una vida humana. Y... Perdonad, pero... Es que es un caso muy emocionante porque él era un joven pintor bohemio que quería ir de Liverpool a Nueva York buscando una nueva vida. Y ella era la hija de una mujer rica venida a menos, que esperaba poder casar a su hija con un hombre acaudalado. Se montaron en el barco y en mitad del Atlántico Norte, pues, hubo un iceberg. El barco se hundió y él no pudo contarlo. Rafa se ha quedado con la espinita, habla más de cine. Es que es verdad que Titanic es una película que a todos nos deja el corazón encogido cuando la estamos viendo. Y la humanidad, desde 1997... Ah, que no estás llorando. Era pedazo de cabrón. Claro, como diría Batman en las películas de Nolan, mis armas son la totalidad y el engaño. Entonces... Mato. Hablamos al final del programa de la controversia de si Leonardo DiCaprio cabía o no en la tabla. Y es que resulta que, como comentaremos en el próximo programa, ha habido un estudio llevado a cabo por los divulgadores del blog General Knowledge, como con J y con I, General Knowledge, hablando del problema que ocurre por la flotabilidad de la tabla del final de Titanic. Y básicamente el tema está en que el culpable final de la muerte de DiCaprio no es Kate Winslet. Spoiler. Lo siento, 25 años. No es Kate Winslet. Fue realmente el armador del Titanic. Y en el próximo programa describiremos por qué tiene la culpa el armador y no Kate Winslet de la muerte de DiCaprio. Pues lo dejamos ahí. Gracias, Carlos. Carlos, le ha gustado el tratamiento. Bravo. No tengo nada más que añadir. Pues nada, somos Carlos Perales, Luis Bretones y Rafael Macho. Este ha sido nuestro primer programa de Los del Pero. y ya pues nos volveremos en noviembre con novedades, que vais a ver un poco cómo adaptamos el programa para ofreceros mejores contenidos y de mayor calidad. Carlos, nos vemos en la próxima. Intentaré estar, aunque que descansen. Vale. Nos vemos con Carlos Pérez en la próxima edición. Luis Bretón, nos vemos en la próxima. Encantado. Verme no, porque es un podcast, pero sí, estaré por aquí. Los del pero, @beerreview5 en Twitter y en Instagram. Buenas noches, buenas tardes o buenos días cuando nos escuchéis. Hasta la próxima. Hasta la próxima.